sagrado, tú fuiste testigo de las caricias de aquella mujer que con sus besos me ahogó entre sus brazos. Me quedé dormido y al llegar